los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. A toda la audiencia de Frecuencia Show, siendo las 17:01 y con 36 grados 3 de sensación térmica aquí en Quilmes, damos por comenzado el programa que todos los miércoles te hace compañía de 17 a 20 horas. Mi nombre es Gastón Magallanes, esto es Frecuencia Show, así que estamos acá en la Vox, en la 102.9. Si querés nos podés escuchar a través de la web en www.fmradiovox.com. También lo podés hacer interactuando con nosotros en todas las redes sociales, por ejemplo en Instagram, lo haces en @ Radiovox FM, en Facebook Radiovox FM y en Instagram @ Radiovox FM. Bueno, me acompaña en la operación técnica el señor Damián Espadea, quien siempre nos da una cálida bienvenida y nos atiende de la mejor manera. Si querés podés comunicarte con nosotros durante todo el programa al 11 64 00 70 47, y podés dejarnos tu pedido de tema, tu pedido para la última hora, que es de 19 a 20, que es la hora de Frecuencia Fans. Ahí nos podés dejar tu pedido y también podés participar por la taza de Frecuencia Fans que miércoles tras miércoles estamos regalando. Hoy vamos a tener la presencia de Silvia Amaral, que ella es terapeuta en Access Bars. Ahí Silvia, bueno, nos va a saludar. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, buenas Silvia? Tardes para todos, y la verdad que muy contenta de estar por aquí. Bueno, a todos los que quieran interiorizarse un poquito sobre lo que es el Access Bars, se quedan con nosotros. Durante todo el programa vamos a estar hablando con Silvia y Silvia nos va a estar dando tips y contándonos de qué se trata esta terapia que está tan de moda. Así que bueno, comuníquense, como les dije, 11 64 00 70 47. Mi nombre es Gastón Magallanes y los vamos a estar acompañando. Vamos a estar a la espera de Nicolás Di Nobile, que está a punto de llegar, y los demás integrantes del equipo. Vamos a escuchar ahora un poquito de música, como siempre tenemos acostumbrado en la Vox, con la mejor música del momento. Suena Estelares, Ríos de Lava. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo es picante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este genio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, con tu maleante. No sé.

1541-782042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-8870 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Seguimos en Frecuencia Show 1710. Bueno, Silvia, vamos a interiorizarnos un poquito en lo que es el Access Bars. Dale, empecemos. ¿En qué consiste esta terapia y a qué pacientes está apuntado o qué dolencia? Dale. Bueno, Access Bars es una terapia donde se aplican toques, no llegan a ser masajes, sino toques, en 32 puntos de la cabeza. Lo que se hace es, con cada, digamos, pulpejo de los dedos, simétricamente a cada uno de los dedos de los lados de la cabeza, se tocan diferentes puntos que tienen un significado. Puede ser dinero, gozo, conciencia, felicidad. Hay un montón de significados. Y lo que se hace es correr, mediante esos toques, barras energéticas. Tienen que ver con energía. Y lo que hace Access Conscientious, que es, digamos, la filosofía que baja a Access Bar, la técnica, considera que ese movimiento de energía hace un reseteo mental. Entonces nosotros venimos con creencias, con emociones, hasta con cosas que cargamos transgeneracionalmente, sí, y que desconocemos, pero que sí modifica nuestra forma de pensar y de vivir el día a día, la conciencia que tenemos en el diario vivir y las decisiones que tomamos en consecuencia. Entonces, Access Bar como terapia lo que hace es corregir esas barras de energía y, por lo tanto, corrige tu visión y tu forma de actuar en tu diario vivir. Bien, ¿este tipo de terapia la puede realizar cualquier persona o tiene que tener...? Son personas que se formaron como facilitadores. Es una terapia internacional, se da mundialmente. Los facilitadores tienen ciertos, digamos, rangos y cierto tiempo de formación. Tienen que repetir varias veces una formación básica para convertirse en facilitadores. Yo no lo soy, pero un facilitador me forma a mí o a cualquier persona que quiera hacerla como terapeuta de Access Bars. Y vos me preguntaste antes a qué personas se podía aplicar. En realidad es muy parecido a si alguien que hace meditación, que conoce algo de Reiki, va a sentir, digamos, cosas parecidas. Y lo que se va a generar es bajar el estrés y el parloteo mental. Muy bueno. Pero más allá de eso, se usa para muchas áreas, para adicciones, para sobrepeso, porque tiene que ver con para pánico, porque tiene que ver fundamentalmente como energéticamente estas células que estaban a raíz del estrés, se habían ondulado, habían cambiado su forma original. Con la energía lo que hacen es volver a esa forma original y empezar a funcionar en el cerebro, en el inconsciente, en el consciente, de una manera diferente, y hacerte a vos vivir de una manera diferente. ¿Esto qué se hace? ¿Con muchas, muchas sesiones? No necesariamente, es una decisión particular que pueda tomar cada uno, y depende de el lo que quiere. Va viendo, claro. Claro. Puede pasar que hay traumas guardados que no salen por años en alguna sesión de psicología, y por ahí sí sale en una sesión de Access, no porque lo hablemos, si bien puede suceder, sino porque la persona empieza a sentir que le viene esa información de aquello que no había elaborado y empieza a poder modificar actitudes respecto a eso. Por ejemplo, no sé, un abuso. Claro. No hablado. Claro, sí. Empiezan a surgir esas cosas, cosas que estaban guardadas, cosas que vienen de por ahí hasta transgeneracionalmente, que no arrastraron. A mí me pasaba que mi viejo decía: si fabrico sombreros, nacen sin cabeza. Uh-huh. Y yo tenía esa creencia, claro. Como esta cuestión de me va mal y bueno, ¿qué claro. te puedo decir? Si mi viejo decía eso, yo soy igual. Claro. Y vos decís, y uno instala ese chip y lo guarda y queda ahí. Y la verdad que a veces es muy difícil que salgas. Pero bueno, en realidad es para todo aquel que necesite hacerlo y con la frecuencia que lleve. Por ejemplo, borrar un trauma, que lo va a sentir la persona. No es el técnico que lo haga, el terapeuta, el que logre eso. Sino que es la persona en el diario vivir la que va a sentir la diferencia que le provoca Access. O sea, no sería un cambio, sino una transformación. Totalmente. Uh-huh. De hecho, tengo muchísimos testimonios de gente que vamos haciendo Access por el camino y lo primero que me dicen, y me pasó a mí cuando hice Access, profunda paz y sentir que vivo en un modo de felicidad que nada lo altera. Uh-huh. Pase lo que pase, hay algo que empieza a modificarse y que no te, o sea, como hay una pantalla, no te llega, no te preocupan las cosas como te preocupaban antes. ¿Por qué? Porque confías en que eso se va a solucionar y que estás para otra cosa y no uh-huh. para sufrir eso. Como que el estado mental cambia. Bueno, muy interesante. Vamos a continuar, Silvia, en un ratito. Dale. Ahora vamos a continuar con un poquito más de música y vamos a seguir hablando de este tema tan interesante que es el Access Bar. Así que, si quieren, se pueden comunicar con nosotros. 11-64-00-70-47 FM Box 102.9. Te acompañamos hasta las 20. Barbería y Peluquería. Un estilo pensado para vos. Único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153. Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram @ de Stone Barbershop. Genbite Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbite.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbite.com.ar. G&G, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Yeah, Lil Kim, cool in the game, 2004, blah, blah. Seguimos acá en esta tarde calurosa de miércoles en la Vox, en la 102.9, compartiendo este clásico semanal que es Frecuencia Show. Acuérdense que a las 7 de la tarde empieza Frecuencia Fans, el hashtag es Frecuencia Fans, Twitter, @ Radio Vox FM y también en Instagram. Así que aguardamos los mensajes para que participen de la última hora, donde vos sos protagonista, vos y tus ídolos. Y ahora seguimos con Gastón, con Silvia, que estaban hablando de un tema más interesante, ¿no? Que es esta terapia de Access, que tiene un nombre que a mí Access no me... Access Bars. Access Conscientious es la filosofía. Sí. Vos hiciste, ¿cómo te fue? Sí, la verdad que fue una experiencia muy buena. Es como que te vas de acá, ¿no? Como que te vas de un poco de este mundo y después volvés. Y bueno, yo creo que hay que seguir experimentando. Tal cual, tal porque cual. Una sesión sola no... No, creo... depende de todo, o sea, es como, es esto, es que te gusta, que buscas y qué es lo que tiene que perdurar en el tiempo de ese síntoma, digamos, porque tiene que ver con apropiarse también con esa felicidad que te hace sentir... Claro, lográs un bienestar, ¿no? Exactamente. Pero lógicamente, bueno, uno cuando después empieza con la rutina... El estrés. Con el estrés que estamos viviendo, más en esta última etapa del año, ¿no? Donde sí. Creo que el estrés es generalizado. Totalmente. Más totalmente. Este calor que no ayuda mucho. Exacto. Los cambios, lo que tenés que asumir, los que asumen, claro. Un montón de cosas. Sí, sí, sí. Pero bueno, creo que es una técnica, ¿no? Sí. Que hay que experimentar. Uh-huh. Y es nueva, ¿no? Relativamente. Es relativamente nueva. En lo que es Argentina estará hace un año y medio moviéndose. Pero para ser facilitadores es como que tienen que hacer varios niveles, entonces por eso tardó en llegar acá. Oriunda, perdón, ¿de dónde nació? Estados Unidos. El fundador es canadiense. Uh-huh. Pero vive en Estados Unidos y la verdad que es excelente tanto Canadá, que tiene un estilo, ¿no?, de vida Es como un país, Suiza, Canadá son. Y países, uno de los estándares de vida más altos. Claro, sí, son países donde prácticamente, bueno, no hay pobreza, donde tal cual la gente vive bien. Y, ¿no? Y esto que tiene, digamos, tanto el fundador de Access como su co-líder, digamos, también esto que ellos dicen, replicar Access es replicar humanidad. Uh-huh. Entonces, cuando uno puede esto, aceptar su humanidad, ser consciente, vivir más feliz, más simple, más en lo cotidiano, más positivo, si todo esto se replicara, realmente tendríamos una mejor humanidad. Y entonces de eso se trata también su ciencia, su sí. fundamento. Y se trabaja mucho con la parte, bueno, con la cabeza, ¿no? Tal cual. Lo único que se hacen son toques a la cabeza. En cuanto a lo que es la terapia específicamente de Access Bars y en lo que es Access Conscientious como fundamento científico, entre comillas, es justamente es el pensamiento. Es la forma de pensar y la forma de vivir en positivo y consciente de las cosas maravillosas que tenemos para aprovechar ya en el momento de estar vivos. Sí, esto lógicamente que requiere con una sola sesión, ¿no? Uno cuando logra por ahí ¿no? el equilibrio después de cuánto tiempo, cuánto se recomienda hacer y la generalmente práctica, que no hay muchos lugares donde hacerla, no, me parece que acá en la zona casi no tenemos, por eso vamos a dar bien todos los datos para que la gente seguro se pueda buscar, ¿no? Seguro. La realidad es que va a depender esto de la sensación de bienestar que te dé y qué es lo que quieras lograr. Hay gente que espera milagros, no hay milagros esto, y aparte es una consecuencia de uno, porque el que tiene que experimentar y a partir de ahí digamos resetear es uno mismo. Yo solamente lo que hago es energéticamente trabajar con esos puntos de tu cabeza. Y entonces cuando vas a empezar vas viendo los efectos y los resultados y esa sensación de bienestar que te da, obviamente que lo que querés es más terapia, porque te relaja, te saca del estado de estrés y te pone en un estado saludable. Y cuando además necesitas que acompañar un tratamiento de salud, como puede ser que a mí me pasaba con el sobrepeso, o que puede pasar con adicciones, como se habla de pánico, también como un buen acceso, el Access Bars, a bajar todas estos procesos mentales que generan el pánico. Ansiedad uh-huh. totalmente. Son muy, muy, muy positivos los resultados, uh-huh. que llevan su tiempo, que son más prolongados, porque sí, hay un diagnóstico. Te baja un poco, yo noto eso también, ¿no? Como que te calma un poco. Vamos a hacer una sesión en vivo. Sí. Estaría bueno hacerlo. Bueno, los que quieran saber un poquito más y quieran obtener un descuento. Es como si tuvieran acupuntura, pero con los dedos. Exacto. O sea, es como esa. Y vos sentías, hay momentos en que sentís calor, ¿no? En la cabeza sí. sentís calor, sí. te puede dar dolor de cabeza, no me acuerdo si a vos te dio dolor de cabeza al terminar, pero hay gente que le da. Hay que tomar mucha agua, el cuerpo te puede pedir dulce o salado, pero eso tiene todo que ver con el movimiento de energía, de las barras de energía que se movilizan. Sí, ahí, la cabeza del ser, uno tiene, no sé, de todo ahí. Uh-huh. Y esto te ayuda por ahí a, si uno quiere sacarse un pensamiento, o por ahí anda, sí. A veces la gente tiene pensamientos, ¿no? Lo que pasa es todo lo que estamos viviendo como sociedad y los cambios, sí, el estrés, creo que vivimos la tensión. En una preocupación constante del peso para mañana, de lo que va a cocinar una madre después de trabajar todo el día cuando llega y sus hijos la esperan, y que una madre es el depositario de toda la ansiedad de sus hijos, uh-huh. y tenés que ser igual una gran madre, y así un montón de cosas. O sea, uno tiene un montón de expectativas que a veces se cumplen y a veces no, de uno mismo. Y a veces uno también carga con algo familiar, con lo que esperó tu mamá cuando naciste, cuando creciste, lo que esperó de vos. Hay generaciones que dicen, mi madre, qué sé yo, pretendía que yo me case y yo fui madre soltera, pero estaba en pareja. Pero todo eso fue un trauma y eso generó algo en el bienestar de esa persona. Claro. Y bueno, con Access se puede llegar a dar a la luz esas cosas. Es, por ahí es una técnica para que desde qué edad se puede... A niños también. A niños también. Sí, y es muy interesante Yo, bueno, trabajo en el sanatorio y por ahí todavía tengo mucho acceso a niños y hay que tener cierto cuidado con eso, y yo voy cautelosa y voy primero por mis hijos, digo, porque también conocí Access interesada por mis hijos. Yo tengo dos hijos con discapacidad, uno con TEL, el otro con TEL, un trastorno del lenguaje, bastante ansioso el más pequeño, y entonces hacer Access con él, obviamente son sesiones más cortas, una sesión normal es de 50 minutos a una hora. Y la sesión más corta para un niño será de una media hora, pero se notan cambios, por ejemplo, en la ansiedad. Inmediatos. Sí, totalmente. Así que bueno, es para más adelante un capítulo, un libro por abrir, la experiencia con niños. Uh-huh. Bueno, vamos a decir dónde estás. Hay una página de Facebook, también yo tengo Instagram. Una página de Facebook, Nació del Alma. Instagram, Nació del Alma Aromas, y mi teléfono celular. Para, si lo querés decir. ¿Lo dimos? Para que la gente... Bueno, sí, 15-3240-6996. 15-3240-6996. Y me estaba diciendo Silvia que nos va a dejar unos cuponcitos con unos descuentos sí, para los que llaman. Para la audiencia que quiera experimentar esta terapia relativamente nueva y que mejora la calidad de vida, ¿no? Que ayuda. Totalmente. También eso. Y que puede ser complemento también de otras, por ejemplo, uno que está haciendo una terapia. Totalmente, puede totalmente. Ser complemento de una terapia. Sí, sí. Es facilitador. Uh-huh. Es facilitador porque al cambiar uno la energía, al poder trabajar esa energía, facilita absolutamente que afloren estos pensamientos que por ahí están en el inconsciente, que están guardados. Yo he tenido personas que me dicen, mira, esto que fue muy traumático, como es muy traumático que me pasó en la niñez, se pueden imaginar. Uh-huh. Yo tardé 8 años sin hablarlo con mi terapeuta. Y cuando yo le hice una pregunta de Access, me pudo manifestar en pocas palabras que le había pasado algo de niñez que fue muy difícil de soportar. Y entonces, también puede pasar de que nunca lo hayas dicho y un día de Access posterior a eso puedas tener el valor a hablar un montón de cosas. O se blanqueen en tu mente cosas que estaban guardadas y que no tenías claro que habían sucedido, como te traumatizaron. Claro, sí. Cosas que tienen que ver con la niñez, con el pasado, si uno por ahí sufrió, qué sé yo, bullying, por ejemplo. Tal cual, totalmente, sí. Totalmente. Hay traumas que vienen de la primera infancia. Totalmente, desde un padre o una madre que te anulan y te dicen que nunca vas a poder. Uh-huh. Que vos eras o el tonto o el menos, uh-huh, o el que no podías nunca alcanzar nada. Uh-huh. Hay muchos niños que son abandonados por sus familias disfuncionales. Sí. Niños que viven con sus abuelos y que son seguramente amorosamente cuidados, pero en algún momento el abandono estuvo ahí y por ahí siguieron la vida, pero eso que generó, chiquito o grande, que puede generar un recuerdo que queda en el inconsciente y que anula una parte de su ser y que lo vuelve un ser sufriente. Bueno, con Access Bars puede salir a la luz. Uh-huh. O simplemente, sin saber qué es eso, simplemente el cambio energético que se genera a través del toque de barras trae modifica bienestar, claro, el modo de vida. Bueno, si quieren hacerle alguna pregunta, vos te quedas un ratito más, ¿no? Obvio que pueden, me quedo. Vamos a dar el WhatsApp de la radio para que, además de que pidan su tema para la última hora, para Frecuencia Fan, que puede, si quieren hacerle alguna pregunta, pueden dejar el audio y Damián después la pasa, ¿no? A Silvia. Exacto. Pueden dejar su pedido de tema, pueden anotarse para la taza que miércoles tras miércoles vamos regalando. Estamos transitando los dos últimos programas del ciclo 2019, la semana que viene ya es el último programa, parece mentira, pero de este año. Exacto. Porque después vienen miércoles festivos, 25 y primero. Un gran año para así Frecuencia Show, ¿no? Sí, este año fue Vi que estuvieron galardonados. Fue después de, claro, 16 bien. Años, ya vamos a... Falta poco para iniciar la temporada número 17. Que va a ser con mucha suerte. Por supuesto, sí, vamos a... Por eso necesitamos hacer mucha... Vamos. Para que... Pero sí, este programa sigue en el 2020, ¿no? Exacto. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen 11-6400-7047. Mensaje para Silvia. Y también, bueno, podés dejar tu pregunta para ella y te la responde. Y también, si estás interesado en una en el descuento también podés acceder para que puedas ir a, aparte atiende muy cerca de acá de la radio. Sí, cerquita. Muy cerca de acá en la zona. Sí, estamos unas 6, 7 cuadras, menos. Así que, bueno, se viene el agua, parece. Se viene el agua. Con todo. Bueno, después de esta temperatura. Que repare un 35,4 de temperatura, 35,4 de sensación térmica. Se esperan algunas lluvias hacia la noche, esperemos que llegue el alivio. Vino amenazando la tormenta, ahora hay en algunos radares. Se va asomando la tormenta hacia todo lo que es la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, esperemos que llegue el alivio del agua. También hay un hay problemas en la estación Constitución, ¿no? Recién acaba de ser reabierta la estación en su totalidad. ¿Por qué? Porque hubo un inconveniente en Avellaneda y por eso las puertas de reclamo, la ¿no? terminal de Constitución estaban cerradas. La gente empezó a romper la hora que la gente vuelve a su casa, ¿no? Y mucha gente usa el Roca. Y muchos usuarios, muchísimos usuarios. O sea, desde las 17 hasta las 20 tenés mucho caudal de gente. Bueno, ahí ya liberaron las vías, así que bueno, la gente... Bueno, por suerte la gente pudo... Puede volver a su casa. Exacto. En este día. La primera formación sale de la estación Constitución a las 17:40. La gente que llega, que viene a Quilmes, que va a toda... A La Plata, a todos lados, sí. No sé. Toda la parte. Exacto. Toda la zona sur. Vamos a un tema musical ahora, en esta continuidad musical. Y enseguida volvemos con más Frecuencia Show, que estamos en vivo. Faltó parte del equipo, ¿será por el calor? No sé. Gustavo estaba algo descompuesto. Hoy tenemos que ver cómo hacemos con la información deportiva. Porque los la información deportiva, deportiva va a estar. Los dos periodistas no están. Y bueno, Lumero. Así que bueno, sacaremos de la galera. Y el cantante, no sé si va a llegar todavía. ¿Dijo algo? Porque estaba anunciado que hoy venía. Todavía no sé. José Luis Pereira, por ahí viene para la última hora. Pero está en Constitución. Ah, capaz se quedó en Constitución con la guitarra. Pero bueno, llega. Va, puede llegar, ¿no? Sí. Vamos al tema. Tu cuerpo abrazados en el mar y que volvamos a ser lo que fuimos, perdamos el faro en la inmensidad y que miremos a esa luna, por más distancia solo hay una. Hablemos idiomas que solo entendamos qué significa amar. Bésame como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré. Ven y bésame. ¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me ama, ama. Sueño con ella desnuda y mojada y su perfume sigue aquí en mi cama. Miro su foto para ser testigo que me olvido que ya no está conmigo. Mando un mensaje, por favor, te pido. Dame location, nena, yo te sigo. ¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me ama, ama. Sueño con ella desnuda y mojada y su perfume sigue aquí en mi cama. Miro sus fotos para ser testigo que me olvido que ya no está conmigo. Mando un mensaje, por favor, te pido. Dame location, nena, yo te sigo. Bésame como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré. Ven y bésame. Bésame mucho y a lo loco, lentito poco a poco. Que se ponga chinita tu piel cuando yo te toco. Dame un beso intenso que me nuble el pensamiento. Dame un beso suave pero lleno de desahogo. Juanma, y aunque tú pienses que soy loco, bésame. Calla y sálvame. Quisiera llevarte a la casa de mis abuelos en Granada. Tomarte una foto en la Alhambra, bajarte en la luna morada. Y hacerte sentir que estás sola entre la multitud y ahora haremos el amor como si el día tuviera 30 horas. Bésame como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame. Sur SH. Atención exclusiva a empresas. 35 años al servicio de la industria y el comercio. De la Cárcova 49. Don Bosco. Teléfono 4252-3596. Fax 4259-3600. www.libreriadelsursh.com.ar. Monstera Bags. Bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp. 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos, su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 4331-8870 o por WhatsApp al 1125-1597-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Yeah, Lil Kim, cool in the game, 2004, wah, wah. What you gonna do? You're gonna get down. What you gonna do? Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde de mucho calor, todavía 35 grados 4 décimas la temperatura, está nublado y se pronostican lluvias para las próximas horas en Capital Federal y también en el conurbano, así que esperamos esas lluvias y son para refrescar mejor, esperemos que no sean esas lluvias que donde empieza, se inunda todo, ¿no? Tal cual. Eso, esperemos que o no que sea te así. Llueve un rato, pero después el calor te agobia más. Claro, ¿no? Que traiga, dice que viene un frente frío, ¿no? Vamos. No sé de dónde. Bueno, lo esperamos al frente. Que venga con la lluvia. Así que esperamos también tus preguntas al 11-6400-7047, 11-6400-7047. Tu audio de voz a la voz para que elijas tu artista y tema favorito para Frecuencia Fans, que empieza a las 7 de la tarde. El hashtag es Frecuencia Fans, fans en Twitter, @RadioVoxFM y también en Instagram. Enseguida se viene José Luis Pereira, ya llegó al estudio. Sí, ya está llegando. Ya lo liberaron, pudo zafar del lío del tren. Sí. Bueno, Nico, hablando algunas noticias resumiditas, nuevo presidente, Alberto Fernández, una asunción llena de peronismo, llena de kirchnerismo. No, ayer mismo cuando fue la asunción se notó eso que uno vivía hace años atrás, que tiene que ver con toda esa cosa festiva, ¿no? Que trae el peronismo. Exacto. La plaza llena de banderas. Los artistas, lo popular, ¿no? Que, bueno, volvió y con todo. Bueno, y el que asumió en el día de hoy, posterior a la asunción presidencial, fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Sí, que ya dijo en el primer discurso que el dinero que dejó María Eugenia Vidal no alcanza para sustentar todos los gastos que tiene en los próximos días la provincia de Buenos Aires. Así es, dijo que la caja está vacía, que no alcanza el dinero. Y sí, que lo que dijo como buena noticia, que quedan sin efecto los aumentos de la luz. Que eso nos iban a afectar a todos los que vivimos en la provincia. Buenísimo. Así que eso sí, está bueno. Primer medida buena. Se canse, no hay aumento de la luz para nadie. Bueno, asumió junto a Magario y por la tarde se espera una conferencia de prensa que va a dar el ministro de Economía Guzmán, este flamante. ¿Dónde va a determinar? Bueno, que entramos en emergencia económica. Entramos en emergencia económica y se van a dar algunos aumentos para jubilados, para asignaciones, uh-huh. ¿Sí? Pero bueno, básicamente este anuncio va a estar enfocado en esas medidas, en medidas económicas, también en algunos microcréditos que van a estar destinados a la compra de herramientas para elaborar materias primas o pequeñas herramientas para trabajar. Bueno, de eso se trata, ¿no? De reactivar la economía. Sí. Para que el país pueda... Esperemos que se reactive. Bueno, y también tenemos cosas del deporte, noticias del deporte. También tenemos noticias del deporte. Ganó la Fórmula Medal Pergolini junto a... Lo que se prevía. Exacto, junto a Juan Román Riquelme. Ahí no fallaron las encuestas. Fue una... fue una, un día muy tenso en Boca. ¿Por qué? Porque... pasó dos veces que se cayó el sistema, varias veces que hubo... Sí, tardaron en estar los resultados definitivos. Tardaron. Exacto. Incluso más que la elección de presidente. Fue una... Igual votó muchísima gente. Sí, sí, sí. Nunca votó tanta gente en una elección para presidente en Boca. Así que, bueno, bienvenido sí, sea Meada la Boca. Donde si uno quiere va y si no, no va. Eso no... son obligatorias. Exacto, no son obligatorias, pero la gente iba a votar. Es obligatorio tener la cuota social al día. La gente fue espontáneamente a votar. Vimos un Román Riquelme muy comprometido con el día de votación. Saludaba a todo el mundo, sacaba fotos, pero preguntaba, ¿votaste? ¿Votaste? Todo el tiempo. Así que bueno, celebramos porque es uno de los astros número uno que tuvimos en nuestro fútbol y que... Él es vicesegundo ahora. Él es vicesegundo. Así que bueno, esperemos que le vaya bien. Le deseamos buenas. Tiene que decir ahora no solamente quién va a ser el DT. El director. Aparentemente ruso. No sé si sí, está confirmado. Todavía no se confirmó. Así que, pero bueno, lo van a confirmar en las próximas horas. Exacto. En un ratito vamos a hablar un poco más de deporte, un poco más de política. Y bueno. Y ahora vamos como a un tema musical, en esta continuidad musical. Y enseguida. Ah, también habló de. Después vamos a hablar que posiblemente vuelva a Centurión. Sí, eso otro. Después vamos a decir lo que le dijo Riquelme a Centurión. Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry. Listen, I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay? Wait, wait, say that again. Something now. I think my battery will be low. Listen, if you can hear me, we're going to stay nearby, all right? Gotta go. Tell you the story about the call that changed my destiny. Me and my boys went out just to end up in misery. Was about to go home when me, she was standing in front of me. I said, hi, I got a little place nearby. I wanna go. I should have said no. Someone's waiting for me. When I got my girl, stand.

¿Hay alguna preguntita? Si hay alguna preguntita, después para Silvia la pasamos. Bueno, y tenemos una buena noticia para los para las personas que compran medicamentos. ¿Por qué? Porque los laboratorios le propusieron a Ginés González García rebajas de hasta un 9-10% en el precio de los medicamentos. Esto sumado a los descuentos que ya tiene la gente por obra social o prepaga. Así que, antes que nada, es una buena medida y es una buena iniciativa. Aparte de parte de los propios laboratorios, ¿no? Exacto, es una buena iniciativa de los laboratorios. Así que bueno, está analizando esta propuesta que hicieron los laboratorios. El ministro de Salud ya está con su equipo de trabajo intensificando este tema. Y bueno, recordemos que los medicamentos en el último año subieron casi un 80%. Así que sí, va a venir bien que se... Me atrevería a decir, perdón que me meta, que no soy un programa, pero además la gente mayor es la que más, exacto, cuando uno más va afectada, creciendo, va consumiendo más medicación, uh-huh, y realmente es muy importante. Es una decisión muy importante, porque el 10% de ellos... Deberían dar todos los... Todos, sí, pero o sea, le sí, tiene que dar todo. Tendría que ser gratis, pero bueno. Sí, sí, en realidad antes creo que eran gratis, después se lo empezaron a cobrar otra vez. Algunos por ahí deberían haber medidas que tienen que ver específicamente con la salud pública. Claro. Y más en una edad tan, sí, sí, tan complicada. Bueno, así que celebramos esta iniciativa propuesta al Ministerio de Salud. Te cuento, Nico, así como novedad, se viene una bruta tormenta, Ya está en Capital la tormenta. En cualquier momento llega. En breve, si estamos para las 9 de la noche, sí. Espero. Aproximadamente para las 9 de la noche, esperemos que no sea durante el transcurso del programa. Ya estos días uno tuvo que volver con el aire acondicionado, sí. Y uno piensa siempre por las tarifas, ¿no? Y tenemos que pensar que todavía no arrancó el verano. Aún no arrancó el verano. El 21. Tenemos temperaturas elevadísimas. Sí. Pero bueno, en diciembre siempre hay temperaturas de estas. Sí, lo que se están dando es en el conurbano y en toda la parte del Gran Buenos Aires, varios cortes de luz. Se ve que son programados porque van por secciones, van Avellaneda, Bernal, varios barrios de Quilmes fueron afectados en el transcurso del día de hoy y ayer. Así que bueno, esperemos que solo sea por mantenimiento. Mañana y no va a por... ser la asunción formal de la nueva intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Uh-huh. Ya está en función. ¿Hoy no era? Ah, hoy. Ah, sí. Ahora bueno, las 18, sí, 19. Iba al acto de Kicillof, así que bueno, uh-huh, ahora seguramente hoy a las 18 horas. Sí, estaba en el mismo palco que la vicepresidenta, sí, y el presidente. Claro, sí. Me jugó una mala pasada. Pero ayer le jugó a la que anunció el ingreso del presidente de la Nación y de la vice. Perdona, ya metió Furcio. Sí, metió Furcio, la nombró presidente. Ah, bueno. Sí. Presidenta. Bueno. Sigan mandando su audio de voz a la Vox al 11-64-00-7047. Ya se viene Frecuencia Fans, el hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, arroba Radio Vox FM, y también en Instagram. Y si querés hacer una pregunta, la licenciada Silvia Amaral, que está acá con nosotros hablando de la terapia de BioAccess, ¿así se dice? Access Bars. ¿Por qué dije BioAccess? No sé por qué dije BioAccess. Está bueno el nombre igual, ¿eh? Podemos está armar bueno, una nueva terapia. Es otra cosa, No, está biodecodificación, hay muchas cosas que tienen mucho que ver y tienen también que ver. Muy interesante. Claro, la energía es lo que está moviéndose hoy por hoy, y se está viendo que más allá de la salud, de lo físico y de lo espiritual, ¿hay alguna diferencia entre esta terapia y el Reiki? En la técnica. Claro. La técnica específicamente. Sí, no es Reiki. No es Reiki. No es una rama del Reiki. No. Claro, el Reiki es pero más, se parecen. Es una terapia más oriental, digamos. Sí, tiene algún, pero es distinto. Es distinto, el Reiki recorre todo el cuerpo, se imponen manos a veces sí, a veces no, marca específicamente sí, los chakras. En realidad no te tienen que tocar, me parece. No. En esta terapia sí te tocan la cabeza. Puntos de la cabeza. Puntos energéticos. Claro.

Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. G&G, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Continuamos en Frecuencia Show, ya estamos en la última hora, enseguida se viene Frecuencia Fans. Acordate que tenemos el hashtag ya en Twitter, @RadioVoxFM, y también en Instagram, donde todos los clubes de fans están participando y también podés dedicar tu audio, ¿no? Exacto, lo puedes hacer al 1164-00-7047. Mucha gente llamando para la última hora, de 19 a 20, Frecuencia Fans. Así que mucha gente pidiendo su, mucha su gente tema. Del club de fans de Carlos Rivera que estuvo en Argentina, ¿no? En estos días. En el hipódromo, ¿no? También había estado. Sí. Ah, el domingo. El domingo se presenta. Pero ya está en la Argentina. Así que bueno, y acá está José Luis. Bienvenido. Tanto tiempo. ¿Qué, no viniste en todo el año acá? No puede ser. Buenas tardes, ¿cómo andan? Sí, viniste. El año pasado vine, creo que vine en diciembre. Sí, ya hace un año. 2018. ¿Cómo puede ser tanto tiempo sin venir acá? Pasó mucho tiempo, pero pasó muy rápido. ¿Qué no te dejaba venir, Danielito? No. Me dijeron que sí, que no te dejaba venir. No, hay una interna que no puedo contar. Bueno, no, parece que no lo dejaba. No ¿Lo tienen cortito? Sí. No, está bien. ¿Usted bien? ¿Cómo viene la actividad musical suya, señor? Bien, retomando nuevamente, después de un tiempo ¿Y qué hiciste todo este año que no supimos nada? Yo vi alguna actividad tuya por Sí, hice redes. Algunas que otras cosas muy puntuales, pero... ¿Hiciste un video? Sí, hace poco estuve haciendo algunas grabaciones. ¿Con el cantante? ¿Cómo es que se llama este? Ese fue el año pasado, con Fabricio Rodríguez, sí, me invitó a ser parte de un videoclip. Y después, este año más que nada estuve haciendo, como dije, cosas puntuales, algún otro evento. Uh-huh. Y este último tiempo, esta última mitad del año, empecé como a hacer más cosas. Así que en septiembre me fui a Córdoba, fui parte de una fiesta de artistas independientes. Ah, mirá vos, qué bien. Que, fui convocado ahí y, fui a cantar. Estuvo muy lindo y ya se va a volver a repetir. De hecho, se hace la peña oficial de esa fiesta y se va a hacer en el mes de enero, justo en el tiempo del Festival de Cosquín. Ajá. O sea, a la par va a ser de... También estuviste cantando el Día de la Enfermera. Sí, como todos los años estuve. Ah, la última vez que estuviste acá no estuviste con Cristina. Exacto, cantando. Sí. Claro, fue el año pasado. ¿En dónde cantaste para el Día de la Enfermera? Ahí en el auditorio. Ah, mirá vos. de la Trinidad no, de aquí. Sabía. Y también creo que estuviste en ATSA, ¿no? ¿O no? No, no. ¿En ATSA no hiciste nada? No, ahí no llegué. No, no llegaste a arreglar el precio. No fui convocado. No fui convocado directamente. Pero sí estás convocado para Frecuencia Show. Hace, y bueno, ¿qué? Claro, hace poco canté en un barcito que se llama Anden 18, que también está muy lindo ahí. Que también está. Ah, sí, sí. Está bueno para ir. Con el amigo Brian. Exactamente. Le mandamos un saludo si nos está escuchando. No, pero no es ese señor Z, ese. No, no, es otro. Ese es otro que anima a él también. Claro, anima en los dos lados. ¿Y a qué se dedica? ¿Animar? ¿Qué es lo sí, que animador, DJ. De cara rota nomás. DJ Brian, ¿no? Animador, DJ y. Muy conocido. Y hace karaoke también. Sí, sí, sí. Se arma sí, karaoke. Bien, karaoke, bien. Bien. Sí. Le mandamos un saludo al amigo Brian. Bueno, porque vas a cantar. Si está escuchando. Bueno, voy a cantar una canción para ir entonando un poquito. Este tema se llama Si tú te vas, que es un tema que conocí por Destino San Javier. A Destino San Javier, sí. ¿Tiene algo que ver con el trío San Javier? Javier? Exacto, son... ¿Son uno los sobrinos? Uno, claro, uno creo que es el hijo, otro... ¿Y el trío San Javier no existe más o sí? No, no toca más. Y ellos son el destino. Claro, es como el legado. De ahí uno venía legado. El Paz Martínez también. Claro, estuvo en el trío San Javier sí. El Paz Martínez. Creo que sí. Ah, eso no lo nosotros sabe. Sabemos mucho de historia claro. Musical. Bien, bien. Si querés un día te contamos. Muy bien. Bueno, espero que les guste. Si están escuchando ahí, también se quieren sumar también. Así que este cielo se hace gris, no me digas que no queda agua en la fuente rota que parchamos cada día. No me digas que no hay más estrellas al mirar, tu mundo se vistió de luto y se cayó el puente donde íbamos nosotros, entre nosotros, que si tú te vas será el dolor, imposible sanarlo si no tengo tu amor, armándome de fuerzas tomas vida y este sol solo para los dos, para nosotros. Solo escucha, por favor, un segundo al corazón. Déjame entregarte razones para que comprendas que podemos intentarlo y que vale la pena. Que si tú te vas será el dolor, imposible sanarlo si no tengo tu amor, armándome de fuerzas con más vida y este sol solo para los dos, para nosotros. Que si tú te vas será el dolor, imposible sanarlo si no tengo tu amor, armándome de fuerzas con más vida y este sol solo para los dos, para nosotros. A ver las palmas. Que si tú te vas será el dolor, imposible sanarlo si no tengo tu amor, armándome de fuerzas con la vida y este sol solo para los dos, para nosotros, para nosotros. Increíble, muchas gracias. Tema muy potente. Temazo. Tema entonces de Lo estoy practicando todavía. No, pero no si te sabes. De Destino San Javier. Ya lo habías hecho otra vez.

Don Bosco, teléfono 4252-3596, fax 4259-3600, www.libreriadelsursh.com.ar. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Haz clic y entérate. selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 4331-8870 o por WhatsApp al 1125-1597-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Camilo, yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte. Seguimos en el aire, en vivo hasta las 7 de la tarde. Después se viene Frecuencia Fans. Ya se viene José Luis Pereira. Y vamos a seguir hablando algo con Silvia de esta terapia de BIOS. Access Bars. Access Bars. ¿Por qué digo BIOS? Pues porque debe ser que Access Bars. Es tan fácil, Access Bar. Igual no lo digamos porque es el nombre que le vamos a poner a al centro de ¿no? De esta vamos, terapia. Vamos. Sí, sí. BioAccess. No, es la verdad que es una terapia maravillosa, es digna de que la prueben. Y les decíamos también recién fuera del aire que a cada uno le queda una sensación o un síntoma diferente, ¿no? Uh-huh. Que hay algunas personas que pueden tener, se puede adormecer el cuerpo. Tal cual. He tenido clientes que en el medio de la sesión me manifiestan que hay un lado del cuerpo que se les dormió, que sentían hormigueo. En realidad, me dormí todo. Yo, porque me di cuenta, enseguida me di cuenta por los monquitos. Tal cual. Porque noto eso, esa sí, sensación de, digo la persona me debe estar escuchando. Bueno, a veces te pasa cuando haces otro masaje también, ¿no? Sí, seguro. A ver, es que entro en un lugar de relajación y que es natural que se duerman o que se vayan para el parloteo mental. Y a partir de ahí, te vas. Bueno, te decía, tengo esta cliente que sentía un lado del cuerpo que se le hormigueaba más que el otro. Y yo, cuando ella me lo manifestaba, yo sentía lo mismo en mis pulpejos. Había un lado que vibraba más que el otro. Y justamente tiene que ver con el lado más creativo de ella, como que se iba acomodando, fue el primero que afloró, la energía se movió, y el otro que no. Y cuando empezó a sentir, que me dijo, Silvia, siento ahora sí que me hormigueé al otro lado, al rato me dice, siento una energía circular. Y sí, ella sentía desde sus pies a su cabeza una energía que se movía. Y eso lo provocó específicamente lo que trabajamos con Access Bars. Claro, son distintas energías que se van moviendo y se renuevan también. Tal cual, tal cual. Y bueno, después puede haber mejor descanso. Hay gente que duerme más profundo. A mí me pasó también de ser más consciente de lo que sueño, de no entredespertarme de noche. Y esto también, por ejemplo, si hay gente que sufre de insomnio, puede hacerlo. Totalmente. También por dormís más relajado. Sí. Más, es como ser más consciente, pero en el sentido de como vivir mejor los momentos de tu vida. Uh-huh. Si es el dormir, es un mejor descanso. Aprender a disfrutar cada área de tu vida. Exactamente. Uh-huh. Y es biológico. Uh-huh. Empieza a suceder empieza a suceder en el cuerpo, como por ejemplo nos decía Claudia hoy, que se le acomodó la presión arterial. De vivir una presión de 14 medicada, 18, empezó a tener 12, 8, bajita. Y hasta se olvidó una medicación. Y no sufrió ninguna alteración en su cuerpo. O sea, claro, hasta biológicamente. Porque es esto, lo que hace energéticamente es acomodar la forma de células que se ondulan y pierden su forma original por el estrés y otras cosas que nos suceden en la vida. Sí, el estrés que es frecuente hoy. Tal por cual, hoy, ¿no? ¿Quién totalmente no tiene estrés? Estrés, ansiedad. Tal cual. Ataque de pánico y todas esas cositas. Sí. Muy, muy interesante, así que volvemos a repetir también que tienen las redes sociales para que puedan entrar. Nació del Alma. Nació del Alma en Facebook, Nació del Alma de Aromas, porque también hacemos, yo soy terapeuta ocupacional. Están muy buenas las velas que hace. Sí, soy terapista ocupacional, me formé en integración sensorial. Y bueno, buscando betas, porque yo soy una persona creativa y me volqué a aromaterapia también para trabajar con niños, bajar un poco la ansiedad con aceites esenciales. Y lo que hice fueron velas para masajes. Creé velas cosméticas que se aplican en la piel y que sirven para masajes, sirven simplemente de forma decorativa si alguien quiere, pero que se usan para recomponer la piel, para compartir con la pareja, o sea, tiene muchas funciones, es una vela cosmética. Buenísimo, está. Muy bueno, bueno, y si se quieren comunicar con vos, ¿en qué número al lo hacen? 15-3240-6996. 15-3240-6996. Y si no, las redes sociales, como dijiste. Uh-huh. Bueno, teníamos noticias del ámbito deportivo. Tenemos noticias en cuanto a Boca Juniors, tenemos que regresan de sus respectivos préstamos 8 jugadores. Sí, tal vez no son tanto de renombre, pero son jugadores algunos del club, la mayoría. Hay que ver si le va a servir a Boca. Exacto. Por ejemplo, Guido Badalá, que había firmado un préstamo en Deportes Tolima de Colombia hasta mediados de 2020, pero rescindió su vínculo y va a definir su situación en los próximos días. Si no resuelve nada, tiene que volver. Es un delantero que tiene 22 años, sí, casi ni jugó en la primera de Boca. Después tenemos Gonzalo Lamardo, también 22 años, se ha ido a San Martín de Tucumán. Tenemos Nahuel Lucero, que es... ¿Para qué viene todo eso? ¿Qué van a ir a la reserva? Son todos préstamos que hizo Boca, jugadores que fueron cedidos a préstamo y que vuelven, ¿sí? Este chico Lucero jugaba en Rosario Central hasta esta última etapa del campeonato, pero debe regresar a Boca. Sebastián Pérez, el colombiano de 26 años, se fue al Barcelona de Ecuador y ahora vuelve. Y después tenemos Federico Abadía, que es arquero, 21 años, fue cedido a Talleres de Córdoba a principio de año y no logró el rodaje esperado, así que vuelve. Y Leonardo Jara también, tras la final contra River en Madrid, se había marchado a préstamo al DC United de la MLS de Estados Unidos, pero no hicieron el uso de la opción de compra de $2 millones, así que vuelve. Bueno, habíamos dicho que Riquelme lo quiere a Centurión. Sí. Y dice que lo va a sentar y le va a decir: yo te quiero, pero en la primera que hagas, volás. Pero yo te quiero, le dijo. O sea que lo quiere en el plantel, pero bueno, la primera es cambio, que meta la pata, porque eso le gusta mucho la joda. Salir así de jarana, de tomar y demás. Y eso lo perjudica, digamos, ¿no? En exacto, algún punto. Pero es muy buen jugador. Es muy buen jugador, o sea, eso es indiscutible. El tema es que su conducta lo condiciona, ¿no? Tuvo varios problemas, incluso tuvo alguna demora policial y todo eso. Recordemos que en el mejor momento de Centurión llegó a la selección previo al Mundial de Rusia. Y no, y por, sí, es una debido a su... que no pueda manejar este tema, ¿no? De la adicción al alcohol. Bueno, esperemos que no sea nada más, pero estaría bueno que por lo menos ahora que tiene una nueva oportunidad en Boca la aproveche y así como es tan buen jugador, pueda demostrarlo en la dentro de la cancha y fuera. ¿Y River? ¿Qué tenías? River, bueno, lo más importante hoy en día es para ellos el DT, y en este caso el Muñeco Gallardo en conferencia de prensa confirmó que se queda hasta el 2020. Todo el 2020 se queda. Sí, todo el año. O sea que exacto. Hay muñeco para hay muñeco todo el año, para rato. Para todo el año. Así que se queden tranquilos los gallinos. Exacto. Que tienen gallo para... Tienen el gallito. Que lo comande. El gallo que lo comande. Bueno, continuamos. Continuamos con él, con José Luis. José Luis. Ahora, ¿qué nos Pereira? Vas a... Bueno, voy a hacer una samba bien polenta para que bailen. Esta también no, nunca la canté acá. Todas primicias. Acá nada de repetir repertorio. Todo no, repertorio no. Nuevo, bien. Estreno. Adiós, nostalgia de tu río, del valle mío, ceibos en flor. Nostalgia de tu río, del valle mío, ceibos en flor. Vibra todo mi ser al cantar mi canción, y al evocar tus cerros repica un bombo en mi corazón. Y al evocar tu cerro repica un bombo en mi corazón. Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser. Como en aquellos tiempos cuando era chango, quiero volver. Y sentiré en el aire aromas de albahaca pa'l carnaval. De mi jardín tan hermosas no son, como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión. Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión. Si pudiera volar como el libre solzar, y cantar en tus rejas en una noche primaveral. Y cantar en tus rejas en una noche primaveral. Bueno, bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser. Cuando era chango, quiero volver. Y sentiré en el aire aromas de albahaca pa'l carnaval. Muchas gracias. Zamba, una zamba bien. Qué voz, espectacular esta zamba. Qué voz, ¿no? Acá la directora de la radio dice qué lindo, que le encantó. Muchas gracias. Qué potencia esa voz, Hermoso tema. ¿Cómo mejoró tu voz en este último tiempo? Bueno, también, ya te lo habíamos dicho cuando eras más chiquito, que venías a la otra radio, te decíamos, sí, va a tener éxito este chico. Bueno, gracias. ¿De quién es esta zamba? Esta es una zamba de Burgos y Tames, son autores de Salta. Uh-huh. Y bueno, lo conocí el tema cuando tuve la suerte de viajar a Salta, escuchado por todos los cantores que no olvidaban de cantar ese tema. Es como el himno quizás de allá, no sé bien. Sí, pero es un tema hermoso y aparte tiene mucha fuerza y bueno, no, cuando hay bailarines es imposible que no quieran bailarlo. Está sí, muy lindo. Sí. Si acá no tuviste suerte, pero bueno. Quizás en otro ámbito seguramente sí. Hay. Obvio. La zamba hay que saberla bailar también, ¿no? Sí, es difícil, va, yo no bailo por eso. No, sí. Vos te dedicas a cantar, ¿no? Claro, sí, total. Bueno, enseguida seguimos, tenemos hasta un temita más vas a hacer, seguro. Ok, dale. O dos, no sé, los que quieras. Los que entren. Bueno. Entonces vamos rápido a una pausa musical y enseguida volvemos con más José Luis Pereira en Frecuencia Show. llegó a Quilmes. The Stone. Barbería y peluquería. Un estilo pensado para vos. Único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153. Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram, arroba de Stone Barbershop. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. G&G, División Aromatizaciones, pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023, www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Continuamos en Frecuencia Show. Acordate del hashtag Frecuencia Fans en Twitter, arroba Radio Box FM, y de mandar tu audio de voz a la voz para la última hora, ¿no? Exacto, lo haces al 1164-007047. El que hoy a la mañana salió al aire por su programa de Radio Mitre es Jorge Lanata, desde su lugar donde está internado. Sí. Y dice que bueno, que está mejorando de la lesión que tiene en la columna vertebral, ¿no? Que exacto, prácticamente lo tiene como postrado. Sí, dice. Pero que de a poco está caminando con y sin el bastón. Está haciendo natación, está haciendo ejercicios y dice que en febrero retomaría la actividad. Dice que tiene que estar acostado todo el tiempo y que solamente puede estar 15 minutos sentado. Claro, 15 minutos a lo sumo sentado. Uh-huh. Con lo cual se le dificultaría poder hacer radio y televisión, que es lo que hace él, que lo hace sentado, uh-huh, ¿no? Pero bueno, en fin, bueno, igual sigue fumando después de haber... ¿Sigue fumando? No sé. Sí, sigue fumando. Estar en un lugar y así. Fuman las entrevistas. Claro. Fuma él, fuma en cualquier lado, en cualquier estudio de, uh-huh, de tele. Ahí en el Flenny lo tiene cortito, no sé si fuma o no, no sé. Pero lo tienen bien controlado. Claro. Le fumó a la ex gobernadora María Eugenia Vidal en la entrevista, sí, en la cara le tiraba. Sí. No sé si la recuerdan en la entrevista. Uh-huh. Bueno, vamos a escucharlo, nos queda para un tema más, así que bien. ¿Con qué nos vas a deleitar ahora? Voy a hacer una canción, esta canción tiene varios años y también yo la estoy descubriendo hace poco. Es de una artista, Mariel Trimaglio, una artista que cantaba folclore en su momento, y grabó a dúo con Abel Pintos de la canción hace uh-huh. unos años atrás. Uh-huh. El tema se llama Suspiros. Ah, vamos a escucharlo. A ver cómo sale. Besos en el silencio son los suspiros que doy por vos. Son el camino que andan las voces blancas de mi interior. Viajan al fondo de tu alma. Tu imagen guía y marca su dirección. Baila en su vuelo altivo la melodía del corazón. Llevan de flores blancas la esencia mía para tu amor. Pintan con la inocencia y la transparencia de la ilusión. Piden por el encuentro que da sentido a sus vuelos. Viajan al fondo de tu alma en una procesión donde se va mi vida cantando. Te quiero por esa luz que regala tu alma a mi alma. Te quiero porque eres tú la caricia que brota y me salva. Te quiero porque es así, por todo lo que eres para mí. Y allá viajar mis suspiros. Te quiero por esa luz que regala tu alma a mi alma. Te quiero porque eres tú la caricia que brota y me salva. Te quiero porque es así, por todo lo que eres para mí. Y allá viajar mi suspiro. En el silencio son los suspiros que doy por vos. Son el camino que andan las voces blancas de mi interior. Viajan al fondo de tu alma en una procesión donde se va mi vida cantando. Te quiero por esa luz que regala tu alma a mi alma. Te quiero porque eres tú la caricia que brota y me salva. Te quiero porque es así, por todo lo que eres para mí. Y allá viajan mis suspiros. Te quiero por esa luz que regala tu alma a mi alma. Te quiero porque eres tú la caricia que brota y me salva. Te quiero porque es así, por todo lo que eres para mí. Y allá viajan mis suspiros. Wow. Gracias. Qué voz, una mejor que la otra. Muchas gracias. Un repertorio exclusivo, estreno. Cada canciones que no repitió nunca acá en el programa. Y cada día canta mejor. Gracias, chicos. Sí, sí. Gracias. Recuerda que Luciano Pereira, mira. Tiene el color de voz acá, de Luciano. Tenés ¿eh? Que ponerlo en órbita acá para que lo voten también. Exacto. A ver si aparece el club de fans. Aparece, si aparece el club de fans de Josecito Pereira. Josecito Pereira, muy pronto. Arroba... Frecuencia Fans. Ahí entremezclado. ¿Cuáles son tus redes? Pereira. José en fotos en Instagram y José Luis Pereira en Facebook. Hay videos, hay... Sí, hay... De todo. Sí, más que nada, todo lo cotidiano, más que un Instagram de artista. ¿Y algún proyecto en mente para el futuro? En el futuro, bueno, tengo canciones que escribí,

Así que continuando con su apuesta a este deporte, Quilmes cerró un acuerdo para ser el sponsor principal de la Copa América. Recordemos que Quilmes es el presentador oficial de Superliga, de la Superliga, y sponsor de los principales clubes argentinos como Boca y River, y también de otros clásicos del interior como ser Talleres de Córdoba y el Club Atlético Belgrano de Córdoba, y también Newell's y Rosario Central. Además tiene un contrato de por vida con el Quilmes Atlético Club. Y ahora va a sponsorear ni más ni menos que a la Copa América 2020, que se va a disputar en Argentina y Colombia el año que viene. Muy buena apuesta la de Quilmes, ¿eh? ¿Por qué? Porque es una copa que se hace en dos países. Creo que apuntan también a exportar a toda la región, entonces es como que le viene muy bien a la industria cervecera argentina. Sí, sí, este año que estuvimos ahí presente cuando lanzaron la pinta de la paz, ¿te acordás? Muy buena, ¿eh? Ah, y la que lanzó su cerveza, no sé si... no lo dijimos, fue una cervecería cordobesa, Peñón del Águila, lanzó Ananá Ferreira, una cerveza Brut, IPA Brut, que tiene como un gusto a ananá. ¿Y por qué se llama Ananá Ferreira? Por Ananá Ferreira. Porque está inspirada, claro. Es más, estuvo ella, ¿no?, en la presentación. Estuvo ella en la presentación. Ya mandamos a pedir que nos manden, cuando vengan de Córdoba, algunas latas que nos manden para acá para degustarla. Sí, si no la vamos a buscar. Yo ahí, ese día, había canilla libre de Ananá Ferreira. Y la verdad que está buena. Rica. Sí, porque se siente el gusto a Ananá, el lúpulo. La... Es amarga, pero es le dicen que es ridículamente ligera, así le dicen, ¿no? Es como ligera, espumosa y brut, y se asemeja al champán. Claro. Por eso se sirve en copa de champán. Ah, mira vos. No en chop. Ah, es más sofisticada, ¿no? Claro. Sí, más sofisticada. Ana, sí, viste cómo. Mira los cordobeses. Sí, una mezcla rara ahí entre lo tropical con Anamá y. Sí. Pero, y Córdoba. Estuvo divertido. Bueno, a ver, ¿el pronóstico dijiste? No, todavía no. Bueno, que un temita más de yapa, algo corto, bueno, aunque sea. ¿Qué querés cantar? A ver, bueno, algo. Una chacarera, ¿vale? ¿Una chacarera? Sí. Qué potente también, ¿no? Sí. O si no, algo más tranquilo. No, no. Por no, eso no. Yo dije chacarera porque dije, wow. Sí, bueno. Terminamos con todo, arriba. Sí, muy bien. Que revolen los pañuelos. Bueno. Los repasadores, ¿viste cómo hacen cuando? Eso, en casa con los repasadores. Sí. Si no tienen poncho. Vamos, José. Soy copla que el viento lleva. A veces canto en el árbol que se deshoja de pena. A veces bebo del fuego palabras de primavera. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera. La noche canta y convierte sus pájaros en estrellas. Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas. Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera. La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan. Porque en su gajo florecen las manos del que la siembra. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego, si no liberan la pena de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. Segundita. Vamos, Damián. Acá está Damián bailando con Maricel. ¿Cómo está ese zapateo, eh? Dale, Maricel. Como canta el río cuando la noche lo ciega, y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra. Yo les canto a los que vienen caminando por la tierra. Coplas, azul, estrellas y una guitarra encendida. En su corazón de pueblo la vida sufre y agita. Con el perfil de sus bombos las esperanzas marchitas. Vamos que se va, ¿eh? vueltas que me va dando la vida. A los changuitos se va rondeando lunas perdidas. Al tallo con sus espinas se alumbre con sus heridas. Si el canto no se levanta como la duela del fuego, si no liberan la pena de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. Muchas gracias. Bien arriba termina hoy, la verdad que excelente. Un lujo, felicitaciones. Muchas gracias por y venimos por seguido, de nuevo después de tanto tiempo. Decirle a ese que te deje seguir de ahí. Bueno, ahí tenés que intervenir. Sí, me parece que sí. No puede ser, no puede ser. Gracias. Una vez al mes te tenemos que tener acá. Claro, con este repertorio buenísimo, ¿eh? Bueno, la verdad no tendría que haber estado ahí en el acto de Mayra Mendoza, que está asumiendo ahora en la municipalidad. Ahí te mandamos un saludo a nuestra intendenta, sí, electa, así que está asumiendo en este momento. Y bueno, la esperamos en la acá en la Vox, la 102.9. Cuando quiera, está invitada, ¿no? Sí, por su, sí, supongo que la tiene que invitar la directora, ¿no? Yo, muy bien. Ah, bueno, pero es. Sí, sí, que venga, por supuesto. Aquí ya la esperábamos antes de las elecciones, pero bueno, tenía agenda completa. Ahora esperemos que se acomode y después vendrá. Exacto. Bueno, nos vamos yendo, ¿eh? Tenemos pronóstico. Ah, pronóstico, vamos. Bueno, para hoy, a partir de aproximadamente las 9:30, vamos a tener un frente de tormenta que va a estar pasando por todo lo que es Capital y Gran Buenos Aires. Para mañana se espera un día soleado con máxima de 26, mínima 16. Para bastante baja. Bajan 10 grados aproximadamente. Hoy tuvimos una sensación térmica que tocó los 36-37. Para el día viernes vamos a tener día parcialmente nublado. ¿Sabes cómo se está preparando los árboles? ¿Ves que ya sí, se mueve? Justo hoy te decidiste a lavar el auto y se largó a llover. Sí, es verdad. Bueno, para los que lo lavan los días de lluvia como yo. El viernes dijimos parcialmente nublado, máxima de 24, mínima de 18. Para el sábado, máxima de 29, mínima de 21, también parcialmente nublado. Y el domingo, nuevamente lluvia, 27 de máxima, 19 de mínima. Bueno, muy bien, gracias Silvia por haber venido. Gracias por recordamos todas las redes nuevamente, el teléfono, la ciudad del alma. Sí. En Facebook, Nació el Alma de Aromas. En Instagram, 15-32-40-6996, el número de teléfono. Access Bar, ahí salió. Vamos, Nicolás. Access Bar. Pero háganlo, porque no se van a arrepentir. Es una técnica muy, pero muy positiva, muy, muy buena. Access Bar sería de barra. Claro, porque barra es como si fuera sería una corrección de barras. Perfecto, claro, exacto. Bueno, gracias José Luis, ¿eh? No te, muchas gracias. No te escapes por ahí. Gracias, nos veremos pronto. Gracias. Gracias Gastón. A vos y a todo el equipo, nos vemos. Bueno, los dejamos con Frecuencia Fans ahora, hasta las 8. Ahí empiezan a sonar todos los temas de los artistas internacionales que pasan por la Vox, ¿eh? Nosotros nos vemos el miércoles que viene a partir de las 5 de la tarde. Último programa del ciclo 2019. Todos ahí, ¿eh? Así que esperemos que puedan venir todo el equipo para brindar acá. Un día por lo menos que estemos todos. Gracias a Damián que nos acompañó en la operación técnica. Saludos a Graciela, a toda la gente que nos escucha día a día. Y bueno, nos veremos, como dijimos antes, miércoles 5 de la tarde en La Vox y en Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Hola Radio Vox, hola Frecuencia Fans, hola, buenas tardes Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Gise de San Justo, me gustaría que suene el tema Perdona o el tema que vos quieras del cantante Rafael Bueno, mi cantante preferido.

Bye. Perfilados. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11 37 86 53 93. Seguinos en Instagram.